escaparas conmigo, que de ese modo sería mejor, nena, para los dos. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Quiero subirme a tu cama, a tu cuerpo, y quiero hacerte todo el tiempo el amor, nene, nene. No, no, no hay nada mejor. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Quiero meterte mi carne en tu carne, 9 meses de gestación, nena. No hay nada mejor. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Escaparas conmigo, que de ese modo sería mejor, nena, para los dos. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Quiero meterme en tu cama, en tu cuerpo, y quiero hacerte todo el tiempo el amor, nene, nene. No, no, no hay nada mejor. Carne en tu carne, 9 meses de gestación, nena. No hay nada mejor. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Recorramos el sistema solar haciendo el amor. Recorramos el sistema solar haciendo el amor.